la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna. Y bueno, antes que nada, decirle buenos días, Juan Carlos, y gracias por atendernos a esta hora. Buen día. Buen día a la gente de audiencia. Muy bien. Juan Carlos, después del comunicado de la ONCA, de sacar las compensaciones o los subsidios al filot, ¿cómo siguen ustedes? ¿Le cierran los números o no? Ya, digamos, la suspensión de las conversaciones era un hecho que tarde o temprano venía en este nuevo escenario de precios de los últimos 3-4 meses, porque realmente el valor de la hacienda gorda cambió toda la ecuación y el número, si cierra la cero, tiene que cerrar, porque no se puede pretender más que esto de... Los 6 pesos de 57 son más que suficientes. Uh-huh. Ustedes saben que el armado del negocio del engorde tiene dos pilares, que son la compra de la invernada, el valor de la invernada y el valor de la alimentación, ¿no? Digamos, el ajuste y el redondeo viene por esos dos pilares. La alimentación es poco más difícil porque el precio de los granos no lo formamos nosotros, lo tomamos. Y en el precio de la nada, sí, por ahí se puede influir, pero en forma muy lenta y paulatina, es un año típico. Ustedes lo ven a diario, la firmeza y los buenos valores que se obtienen por los lotes de invernada. O sea, el criador, yo creo que es histórica esta zafra, pues la primera que tiene precio cuando tiene el ternero, ¿no? Y no como otra vez que trae el precio en primavera cuando ya lo vendió. Claro. Entonces, con un ternero a 7 pesos y un gordo a 6.57, nuestros costos de alimentación número muy fino. De hecho, acabamos de cerrar el reglamento nuestro, que hace la Cámara de Firme sobre las 500 empresas que manejamos en forma directa. Los niveles de ocupación siguen estando alrededor del 50%, con lo cual está todo muy justito. Sí. Pero uno dice, bueno, ¿por qué la invernada no baja? ¿O por qué no baja ese peso? Como yo estos días comenté, que para ajustar el negocio por la invernada tiene que estar más en 6 en 7. Y bueno, porque uno va a la feria y se encuentra hoy en una situación distinta. El comprador es un año donde la oferta forrajera es tan alta, o sea, hay tanto campo con pasto, hay tanto arroyo hecho, hay tanto picado de maíz y de sorgo, que hay un montón de jugadores que no estrictamente somos los fileteros tradicionales. Claro. Así que bueno, el negocio se va a ir acomodando y lo importante es que la gravedad ayuda a mantener el precio del gordo, ¿no? Claro. O sea, que no nos pase lo que nos pasó una otra vez, que estos 7 pesos no estemos dentro de 60-90 días con 5. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso sí nos haría daño a todos, porque la cuenta no está hecha para vender con una baja importante. Claro. Si el precio del gordo se mantiene, vamos a estar muy bien todos, porque son valores muy buenos, ¿no? Bien. Juan Carlos, ¿ustedes están de acuerdo con que se haya elevado y se sigue elevando el peso mínimo de faena, o no están de acuerdo ustedes con el método, por ejemplo, que lo han implementado? Históricamente todos estamos en contra de la prohibición. No nos gusta, pero también hay que analizar y ser objetivo, que hace 50 años, yo tengo 46 años y nací en un campo de cría, ¿no? Sí. Yo escuché toda la vida a mi padre y a mis tíos hablar de que la Argentina no puede faenar tan liviano, de que el futuro está en la faena más pesada. Nunca lo hemos logrado, o sea, en algún punto la prohibición, insisto, que no es sano y que no nos gusta como metodología, lo hemos pedido como ganaderos, revertir esto en otro sentido, y esto ya no pasa por este gobierno, pasa por los últimos 40 a 50 años. Con lo cual, yo creo que es un tema de acostumbrarse, de adaptarse, pero la prohibición en el mediano plazo va a tener un efecto positivo. Uh-huh. En estos niveles, ¿no?, de 300 kilos, porque va a ser un corrimiento y va a permitir que todos nos estructuremos en nuestra producción a empezar a pensar en recrear. Si no pensamos en recrear criadores, invernaderos convencionales y fileteros, no tenemos futuro en cuanto a poder correr ese kilo, y es una picardía que estemos desaprovechando el potencial de matar animales con 50 o 100 kilos más, siendo el bien más escaso, ¿no? Porque claro, la ganadería, justamente, si algo padece más allá del desastre que hizo la seca, es de que el corrimiento agrícola va a seguir y va a ser permanente, con lo cual digamos, tenemos que lograr a este stock que tenemos y a la producción que tenemos anual agregarle más kilos. Bueno, no es la metodología por principio que más compartimos todos, pero de una u otra manera hay que hacer el camino. Bien. ¿Ustedes están en condiciones de producir un ovillo pesado en el engorde a corral? No, el ovillo pesado se produce en todas partes del mundo, ¿verdad? Con lo cual, de alguna manera, nosotros tendríamos que poder hacerlo. Pero, insisto, ¿cuál es el problema? Que todavía se lo hemos planteado al ministro Domínguez, al secretario Moreno. Si el esquema justamente productivo, con buenos valores, como gracias a Dios tiene el productor en general, no genera el fenómeno de la requería, no es posible, lo que no es viable es meter un ternero de 180 kilos para su novillo de 430. Eso tiene una exigencia de capital de trabajo, una cantidad de meses, y tecnológicamente, pero es un proceso engorde muy complejo. Acá lo que hay que pensar es que el criador y la figura de aquel que posee forraje, sea viado por campo o por producción de grano, está esa figura intermedia del que puede hacer ese novillito de 320, 330, barato entre comillas, porque tiene que ser hecho con de forma semi-intensiva, no puede ser dentro de un corral, y esa sea la materia prima para agregarle los últimos 100 o 120 kilos a corral. Uh-huh. Ese modelo existe en todas partes del mundo, y es lo que de a poquito, como plan estratégico, tenemos que ir formando. No es fácil, es caro, es un novillo pesado. Sí, seguro. Pero bueno, es parte también del camino, y de hecho uno ve que la industria, o sea, la industria exportadora, fijémonos que son los grandes tenedores dentro de la filial de ese novillo. Es una cuestión de tiempo, gradual. Vuelvo a lo mismo que te decía de los quilajes y de la historia, de la ganadería. Si no decimos que algo fue en volumen, bueno, habrá que irlo planteando, habrá que irlo escalonando y en poco. Es un fenómeno gradual que va a llevar tiempo, pero eso ya lo tenemos que ver, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo está, Juan Carlos, hoy por hoy la deuda del gobierno para con ustedes? Se habla de 1.500 millones de pesos, ¿esto es así? Sí, esta es la crisis principal que sufrimos las 1.800 o 1.000 empresas principales, y es parte también de la poca actividad, del poco crecimiento en cuanto al encierre, porque estamos con un atraso de entre 7 y 9 meses en los expedientes de la ONCA. Eso es ni más ni menos que el 50% de nuestro capital de trabajo. Claro. Entonces yo siempre hago una cuenta simple. Si uno tiene la capacidad de terminar, de engordar 3.000 animales en un filot, hoy tenemos la plata para 1.500. Claro, los otros 1.500 no es solo la voluntad de engordarlo, es que no está el dinero para comprarlo en cuanto esté este atraso. Uh-huh. Acá, la suspensión de la conversación a partir del 1 de abril, lo más importante ahora es que el Estado entienda, nos han expresado en todos los ámbitos que así es, pero que entienda que tiene que liquidar el residual que es ese que estamos ofreciendo dinero, que para que el sector pueda ponerse en marcha y encarar la zafra, no nos olvidemos, estamos en plena cosecha maíz y en plena época de destete, con lo cual urge que bueno, que eso se vaya regularizando, ¿no? Seguro. Juan Carlos, ¿por dónde tiene usted su base, digamos, su filot? Yo tengo dos filot, uno en Branson, que es los dos están en la provincia de Buenos Aires. Branson es una ciudad distante de La Plata, de Buenos Aires, está a 70 kilómetros de Buenos Aires y 50 de La Plata. Sí, sí. Después tengo una instalación muy paisajística, muy linda, pero muy productiva, en Punta Indio, en Pipinas. Ajá. Que sería para que la audiencia se ubique en la ruta 11 contra, sí, la costa, donde es la bahía de San Marambón, sí, señor, donde la provincia de Buenos Aires tiene ese mordisco, bueno, que es focalizada a 1.000 metros de Río de la Plata, en la localidad de Pipinas. Uno de los dos puntos principales de los dos filetes que tenemos nosotros. Muy bien, Juan Carlos. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido y que nos haya traído un poco de luz a este negocio del engorde a corral. Acá hay también engordes a corral, no sé si estarán afiliados a la Cámara. Sí, tenemos en toda la zona, en la barrera, en la zona, en Cachorría, hay un grupo importante. Bueno. La Cámara ahora está esa está desarrollando en el país, pero el 50% de las empresas son de provincia de Buenos Aires, el núcleo, digamos, está formado para el origen propio, son de provincia de Buenos Aires, es decir, todo lo que es en la tirada de la Ruta 13 es, tenemos infinidad de colegas y amigos. O sea, algunos grandes. Bueno. Algunos grandes, otros no tanto. No, tenemos de todo. El perfil, la Cámara en 500 firma que ahorita tenemos productores de 400, 500 animales de carga de capacidad instalada, sí. Y después tenemos los 20 más grandes que están por arriba de 10.000 cabezas. Claro, o sea, claro. Tenemos toda la gama. El grueso son filiales de entre 1.000 y 3.000. Digamos que hay como 250 de ese rango. Ajá. Pero no, gracias a Dios. Tenemos la representatividad en las dos puntas, ¿no? Muy bien. Hablemos de todo, digamos. Está bien. Juan Carlos, le agradezco mucho por atendernos en esta mañana, le deseamos un muy buen fin de semana y que se vayan solucionando todas estas cuestiones, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, que podamos trabajar, se lo agradezco. Sí, señor, gracias. Juan Carlos Eiras.